buen día a todos. Yo soy Jonathan. Esto es un episodio más de Días Siempre Buenos con Linux. Y bueno, esta vez para reportarme con mi primer día en Ubuntu 17.10. Bueno, en realidad también sorpresa para mí, porque pues no lo he visto feo. Y eso que yo no soy partidario de Genome. Para mí siempre ha sido Plasma, y pues la verdad yo me he quedado con Plasma toda la vida. si bien es cierto de que extraño a Arch y a Plasma, no quiere decir que pues no me sienta cómodo aquí. Está bastante bien. Es un poco complicado también al principio, porque para instalar algunos paquetes he estado sudo pacman cuando en realidad aquí es sudo apt-get, y pues bueno, eso se me complicaba un poco. Pero fuera de eso, pues no, nada, todo bastante bien. Incluso me gusta cómo se ve bonito. Y como dijo un podcaster muy conocido, Yoyo Fernández en Salmonejo Geek, Dash2Doc es de las mejores cosas que le ha podido pasar a Genome, porque definitivamente nos da mucha libertad de personalización. Y pues yo de verdad me siento bastante, bastante cómodo con esto. Me gusta el hecho de que tenga transparencia en ciertas áreas. Y pues lo único que sigue sin gustarme es la forma en la que muestra todas las aplicaciones. Al momento de darle al cajón de aplicaciones, que hace que se parezca a un móvil, eso no me cuadra mucho. Pero bueno, eso, como me dijo también otro grande PK Linux, pues se le agrega la extensión de menú de aplicaciones y con eso ya está. Y pues yo ahorita lo ando así, tal cual, así como les he dicho. ¿Y para qué? Me va bastante bien, no me puedo quejar, a mí me gusta. Y es solamente cambiarle el fondo de pantalla, a cambiarle algunos temas, aunque la verdad el tema yo se lo he dejado porque quiero mantenerlo todavía con algo de Ubuntu. y bueno, para hacer el primer día va bien. No siento necesidad de retornar a Arch todavía, pero va bien. Así que esperemos que continúe así el resto de la semana. Y como dije, si es que llego a convencerme, pues fácil y me quedo con esto. Así que bueno, está por verse todavía. Hasta hoy eso ha sido todo. Algo pequeñito nada más, porque bueno, tampoco quiero aburrir ni nada, además de que tampoco hay gran cosa, no hay mucho que contar. Pero bueno, nos vemos en un próximo episodio. Bueno, nos oímos en un próximo episodio. Hasta la próxima, chao chao.